Sepan que soy el alcalde del pueblo. Muchas cosas tengo para decir a las personas que me respaldaron. Nunca jamás se van a arrepentir, pero son muchas que sí se ofendieron cuando mi nombre salió a relucir. Este grupo